Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Aquí te traigo la rumba de Peña Prieta. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Así te traigo la rumba del barrio de Peña Prieta. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Y buenas noches desde los estudios de Agora Sol Radio. Estás en la sintonía de Música Casual, como todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Hoy, como siempre, escuchando esta radio, aquellos que lo estéis haciendo, desde Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca, Radio Soto del Real, y también en diferido lo podéis escuchar en Radio Almaina y, por supuesto, como hemos mencionado, en Agora Sol Radio. Hoy, desde estos estudios del Centro Social Seco, pues aquí estamos para pasar un par de horas musicales. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa, y buenas noches, queridos y queridas oyentes de este programa, de los poquitos que se hacen ya pensando en canciones que no suenan hoy en día, que también está bien. Y encantados de estar aquí, arrancando hoy con la ausencia de nuestro querido Juan Pedro. Pero que Juan Pedro, en vez de ser las 7, es las 6. Y hasta ahí podemos decir dónde está. No vayamos a hablar de territorios, que luego todo se lía. Seguro que nos está escuchando. Un abrazo desde aquí. Le echamos bastante de menos. Porque además hoy se va a perder algo en directo. Sí, algo interesante. Juan Pedro, que sin estar él, pues tenemos que sacar como podamos adelante este programa. Porque qué humilde. Es el mago de los controles, el que maneja el cotarro desde aquí. Como siempre, lo intentaremos hacer lo mejor posible. Como decía Antonio, hoy tenemos un invitado muy interesante y además recurrente, que eso siempre nos gusta, que repita. Sí, además recurrente en el sentido positivo de la palabra, no en el de pesado. Todo lo contrario. Es Jeff Espinoza, que está viniendo hacia acá, dice ya, llego en cuanto puedo, porque está en un atasco por ahí, por un accidente. Esperamos que no haya habido heridos en ese accidente y que Jeff pueda estar aquí a lo largo de nuestro programa para presentarnos los temas de ese último disco que ha grabado a finales de 2024 con su grupo, los Gypsy Runners. Y el título es Perros Perdidos del Universo, Lost Dog of the Universe, que seguro que además se va a hacer algún tema en directo, que es una de las cosas que más nos hace disfrutar a nosotros y que esperamos que a vosotros también. Sí, como siempre es una delicia tener aquí a músicos en directo tocando su música y además de contarnos sus historias. Y en unos minutitos estaremos con él, además de eso tendremos también las secciones habituales del programa, posiblemente todas o casi todas, como suele suceder, y no por casualidad, porque a veces el tiempo es el que marca las horas y los minutos, como decía el gran maestro Enrique Morente. Y a veces estamos tan a gusto con la persona o los músicos, las músicas que vienen aquí con nosotros, ellos me tengo que ir a las 9 y tal, pero se les pasa la hora y cuando nos queremos dar cuenta, la entrevista ha durado 1 hora y media, que son de las más largas que harán en cualquier sitio, y nosotros luego comprimimos nuestras secciones humildes frente a una actuación en directo en lo que dé esa media horita. Y hoy, pues esto pinta parecido. Sí, bueno, lo iremos viendo, pero nunca se sabe. Eso es la verdad. Estamos ahí en la incertidumbre. Es casual. En cualquier caso, también el programa se acabará, como siempre, con el Más de lo Mismo, que es esa canción que elegís todos vosotros y vosotras cuando os llega el fin de semana. Esa elección que en este caso ha sido canciones cantadas por artistas españoles que trataban el idioma inglés de aquella manera, como un poquito especialmente. Y además hoy, teniendo a un maestro nativo, de inglés, nativo en el idioma inglés, californiano, pues, podemos reír un rato con él. Se queda a escuchar las versiones, y lo estaba pensando en este momento, y además nos hemos ahí hecho una conexión. Como este señor que entra ahora mismo por la puerta, como escuche la versión de El Príncipe Gitano que ha ganado en esta semana, que también es como si fuera de Gypsy Prince. O sea, que aquí, los Gypsy Runner y de Gypsy Prince. Y esto lo explicamos luego cuando ya Jeff aterrice, que acaba de llegar de ese atasco. Vamos a comenzar el programa, como siempre, sorprendiendo a propios y extraños, porque no sabemos si el tema que arranca estas 2 horas musicales tiene que ver o no tiene que ver con el tema. Hoy creemos que no, pero si queréis buscarle relación, sois libres de hacerlo. Comenzamos el programa hoy yéndonos a África, al Magreb, concretamente a Argelia, con un músico argelino, Rachid Taha, que canta un tema llamado como un perro, como un chien. Esperemos que no se refiera a cómo le trataron. Rachid Taha. We'll be right back. Pues aquí acababa esta sorpresa africana que nos ha traído esta tarde Rafa, intentando llegar a ese nivel de las sorpresas que nos trae nuestro compañero Juan Pedro. Y ahora ya hablando de sorpresas, como os hemos dicho, hoy tenemos con nosotros One More Time, una vez más, pero siempre disfrutando a Jeff Espinoza. Buenas tardes, Jeff. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como tú has llegado un poquito acelerado, considera que ahora estamos en un remanso en el que se pueden tomar bebidas no alcohólicas, sí. Algo de comer, sí. Conversa, tal. O sea que claro. Si esto, aterrizamos. Sí, así es, sí, con tranquilidad. Eso, con tranquilidad. Jeff, para nosotros es un músico conocido desde hace ya bastante tiempo, ya estrechamos la relación con las veces que viene, porque tiene la deferencia de venir a presentar siempre a esta radio, ahora Sol Radio y también Radio Vallecas, para hacernos una presentación del último disco que haya grabado. ¿Se os considera una formación de música de raíz? Decir ahora americana, a ver qué opinas de esto, Jeff. Estados Unidos no es América, ¿no? ¿Vale? No, ¿estamos no, de acuerdo? No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando se dice música de raíz americana, ¿tendría que retocarse el nombre o está bien dicho así esa etiqueta? Sí, o raíz y música norteamericana. Yo he puesto aquí americana, sí, y he escrito por encima, sí, norteamericana. Sí, digo, sí, porque hay, pero Norteamérica realmente incluye México y Canadá. Y tal, y el centro de Norteamérica. Música centro-norteamericana. Sí, sí, sí, eso. Y tal, pero bien, bien. Y combináis además pues folk, country, rock y blues, o sea que de una manera maravillosa. Y a veces, los que hemos escuchado ya bastante a Jeff en sus formaciones individual y más, pareces un músico diferente. ¿Cómo consigues esa diversidad de estilo o de show o de planteamiento? Qué bueno. Pues estoy en un momento muy bueno de mi vida musical. Estoy haciendo unas colaboraciones con unos músicos fantásticos, no solamente los Gypsy Runners, que incluye Gabby Joe Jex, Gonzalo Peñalosa, Eze Navas y Manuel Bagués, pero puedo grabar en un estudio con Carlos Sartorius, con su estudio, y grabar la música que quiero, pero también con Lou Marini, con Ramón Arroyo, con los tres amigos, toco con Emilio Arzuaga, ha vuelto un amigo mío de los Estados Unidos, que hemos tocado en Los Ángeles en los 70, a finales de los 70, y fue su culpa para que he llegado aquí a España. Me ha invitado y tal, y hemos tocado aquí un par de años antes que él volviera. Qué bueno, hay un montón de músicos y Jeff toca con ellos o ellos tocan con Jeff, pero siempre aparece Jeff. Nosotros en el barrio, por aquí, también tenemos algún factotum que cuando vas a un sitio dices, anda, mira si está, anda, mira si está, pero las formaciones diferentes, la música es diferente y es un enriquecimiento brutal. Sí, sí, es, y aprendes de todo el mundo, sabéis que cada uno tiene su manera de cómo ve la música y cómo toca, su manera de tocar. Y entonces, oh, qué bonito eso, ¿sabes? Ese tipo de cosas. La verdad es que hay mucha gente que canta en los discos, ¿no? Este disco ha sido más de banda, pero tuvimos unas colaboraciones de dos de los Track Dogs, Howard Brown tocando trompeta, Robbie K. Jones con banjo. Estaba Jack Jameson, de Canillones y Mantequilla, que ha tocado alto harp. Esdras Boyerán, de saxofonista Lou Marini. Mm-hmm. Y tal. Entonces, wow. Qué bueno. Ya, y tal. Entonces, estoy súper contento con todo eso. Pero cuando llamas a la gente y la gente te responde, hay gente que llama y nunca hay nadie ahí. O sea que en ese sentido eres un afortunado porque seguro que te lo mereces. Vamos a escuchar una canción de este nuevo disco. Y luego después hago una pequeña reseña, porque como vienes aquí ya bastantes veces para nosotros, ya es como muy conocido, pero bueno, quien escuche el programa hoy también le gustará saber un poquito quién era, quién es Jeff. Okay. Y ahora elegimos, por ejemplo, Rafa. Ha dicho el propio Jeff que hay que empezar fuerte y vamos con el tema que da nombre al disco, ese Lost Dogs of the Universe. Y eso es. Thank you. tank full of gas, riding into the night, forgetting my past. Well, my bridges have burned and my troubles have cast dark shadows on all I love. They're all fading fast, paying the price for mistakes I must own. Lost stars of the universe. I see the spread of the land. Friends tried to warn me and lend me a hand, but my choices were poor and the hurt was immense. I caged myself in, left with no defense. The damage was done. What a breaking of hearts. Lost stars of the universe. Well, my madness was starting to show while I was out bruising my soul. Well, I lost all control. Jess Espinoza nació en Los Ángeles, California. Allí combinaste tu amor por la música con el trabajo con pequeños autistas. If you want to permanently fix your slight. Ahí, tenemos clase de inglés hoy, ¿has visto? Sí, hoy está el inglés a tope. Comentaba que un trabajo social con chavales pequeños autistas, que es sí, todo un reto. Después te aplicaste en los estudios musicales, voz, piano, musicalidad, técnicas de grabación en Fullerton, también en California. el bel canto, como no, con Inés de Rivadeneira, 10 años. Grandísima. Ya lo imagino, y además 10 sí. años, 10 años sí. bien ahí. Y como dijiste antes, pues llegas a España con el grupo californiano No Justice y grabas tu primer disco 9 años después con los Flying Gallardos. Y de ahí pasas a cantante-compositor con la Vargas Blues Band y grabas 3 álbumes antes de formar con Francisco Simón Red House, que es de donde más te conocemos nosotros. Y a partir de ahí fueron 7 discos que se cerraron con ese Red House and Friends que presentaste aquí también. En 2015 te eligen como artista del año en Radio Nacional de España por tu álbum en solitario, que luego sumaría nombre al tuyo, los Gypsy Runners, que ya contamos la historia en su momento de dónde salió el nombre, cuando Jeff era carrerista, corredor o un Gypsy Runner. A finales de 2021 aparece Breath, el disco de Jesse Espinoza and the Gypsy Runner, primer disco, y a finales de 2024 estos Perros Perdidos del Universo. Y aquí estamos en el presente, aunque nosotros nos conocimos por otros temas más bien tenísticos, pero eso mejor lo dejamos para otro momento porque ahora mismo estamos aquí con este disco. Ese título de donde somos todos esos perros perdidos del universo. La idea del disco, esa canción salió allí, estaba leyendo un artículo sobre el este de Nashville y es tremendo el fentanil y gente viviendo en la calle, muriendo y tal, todo eso. Entonces leí muchos artículos sobre la gente que pierden todo, sus familias, sus trabajos, todo eso. Perdón, hacemos una aclaración porque por la pronunciación aquí es que lo está más conocido como fentanilo. Fentanilo. Okay. Entonces tu pronunciación además ahí se podría quedar que podía ser otra sustancia, pero no es la misma. He imaginado, dentro de todo eso que he leído sobre el asunto, un tipo que pierde y está pensando en quitarse su vida. Y pues eso, entonces quema todos los puentes que tiene y tal, y ha abusado de sus amigos, su familia y tal. Es la típica historia de una adicción tan grave. Sí, pero está bien que la canción también transmita esa idea de cuál es el camino que puedes recorrer casi con toda seguridad si lo empiezas. Sí, sí. Aparte de ese disco, estaba leyendo mucho Bukowski. Sí, se notaba. Entonces tenía esa... De repente me vine Lost Dogs of the Universe, ¿no? Entonces, Los Perdedores, ¿no? Entonces, de ahí salió la letra. Gonzalo Peñalosa ha compuesto la música y entonces, uy, Gonzalo, eso mola y tal. Y entonces he hecho la letra y tal, y entonces trabajamos para dar un poco de coherencia a la canción. Tú eres compositor de letras y de música también, pero en este caso, cuando trabajas con el enfoque hacia Gypsy Runner o en el contexto de Gypsy Runner, la creación de las canciones van de... ¿Tú imaginas una historia y la propones? ¿Añades más? Sí, sí. Cuéntanos un poquito. Sí, algunas son, por ejemplo, el Hobo's Highway. Salió a raíz de una historia que me contó mi padre sobre los vagabundos durante la Gran Depresión. Si has leído... Jack Kerouac, en el camino. Sí, sí, que Jack Kerouac... Pero estaba leyendo también, en la frente. Sí, sí, sí. Y también Las uvas de ira, de Steinbeck. Sí. Y tal. Entonces, pues leo mucho, bastante... esa canción, pues imaginaba los vagabundos y mi padre me contó que saltó los trenes más por aventura, que nada, era joven y tal, entonces, pero empezó a hablar con los vagabundos y tal, y contaron sus historias, perdieron todo, era la gente, no había trabajo, había un desempleo de 25, casi 30% en el país. La gente pasaron hambre y todo eso. Eran tiempos muy, muy duros. Y entonces me puse en el personaje de un vagabundo. Sí, veo que para alimentar las letras de este disco le tres libros que se acaban de publicar. Sí, sí, sí, sí. Y eso. Pero leo los muchos. Son clásicos. Ya, yeah, leo muchos artículos, Hemingway, Steinbeck, poemas. Hice el disco con Mike Beveridge. Yeah. Entonces, wow, que leo a través de un amigo mío, me ha llegado los poemas y tal, pues fantástico. Sí, yo recuerdo cuando lo presentamos aquí, sí. Y le tuvimos de disco, sí, del mes, sí, para que se escuchasen todos. Sí, mi reto es grabar un disco por año ya. Sí, sí, ahí te vemos, ¿eh? Sí, sí. Una visita por año y la que te veamos cuando vayamos a verte. Sí. De hecho, el año pasado fueron dos en el mismo año, ¿no? Si no recuerdo mal, salió sí, puede ser, el disco de versiones de blues. Sí, sí, sí. El homenaje que le hiciste a este poeta, Mike Beveridge, neozelandés, y tal, pues. Entonces, pues estoy allí, ya tengo dos grabaciones en proyecto y estoy intentando ayudar a mi hija pequeña a grabar su primer disco también. Qué bueno. Entonces, sí, sí, es muy. ¿Y el estilo de ella? Ella es más pop indie. Bueno, sí, la nueva generación va no quiere escuchar. Ya. Pero ese es curioso, pasaba una cosa. A veces cuando está en Madrid, porque viví en Londres, a veces hacemos un listening party. Ella pone una canción, yo pongo una canción. Así vamos aprendiendo, sí, cada uno, ¿no? Porque sí, sí, sí. Realmente yo creo que parte de nuestra educación también es escuchar música. Intento escuchar por la noche antes de ir a dormir. Voy buceando por YouTube, encuentro cosas interesantes. Artistas que no conozco, lo pincho para escuchar y eso, sí. A veces escucho las emisoras de radio y tal, ¿quién es este? Y tal, voy a echar. Bueno, ahí nosotros damos esa opción. Para nosotros es una maravilla que estamos aquí y los lunes vienen artistas de todos los estilos, sí, gente que empieza, gente más sólida, y directamente nos empapamos, con lo cual, fíjate, casi no tenemos casi que poner el dial porque vienen aquí a contárnoslo. Somos privilegiados también, sí, por tu presencia, por supuesto, también. Muchas gracias. ¿Un disquito? Sí, tenemos preparada la canción que comentabas. Ahora, pues si quieres desarrollar un poquito más o contar algo más de la historia de Hobo's Highway. Ah, ok, vale. Hobo's Highway precisamente es sobre una historia que me contó mi padre sobre la Gran Depresión y los vagabundos. Y los pobres tuvieron que saltar los trenes, buscaron una vida mejor. Estaban muy maltratados por la policía. Muchas veces hicieron campamentos fuera de las estaciones de trenes. Eso se llamaron Hoovervilles, porque culparon a Herbert Hoover, el presidente del desastre económico y de lo que ha pasado en el país. Entonces, pues mi padre contó eso. Él habló con vagabundos de verdad y tal, y contaron sus historias y tal. Una historia muy duro. Real y dura. Yeah. Se lleva hoy con Jeff Espinoza aquí en Música Casual y escuchamos ese Hobo's Highway. Somewhere, I guess I lost my way back home. life is all I know. Oh, the horse highway is old and long. To make a journey, it must be strong. Your life's companion, a drifter's sound. And truth he told, where he did roam, and how he suffered to free your soul. So when I find my final resting place and meet my loved ones in a land of grace, that old hobo's highway. Drifter's Soul. Ahí nos dejaba esos aires de trenes y vagabundos perseguidos por la policía después del crack del 29, una etapa difícil que algunos conocimos ya cuando en los años 80. Estábamos hablando antes, ya sabéis que siempre que se suena la música se habla y a veces es de cosas de música y otras que no, las que podemos contar. Hablabas, Jeff, sobre ese proceso de grabación que estabas muy contento porque había sido bastante especial para sí. Hoy en día. Sí, por fin hemos logrado que llevo tiempo intentando hacer. Hemos podido grabar todos de la banda al mismo tiempo. Increíble. En las bases. Entonces, hemos comprado un amplificador de auriculares y tal, entonces cada uno tenía su escucha, no, bájame la batería, bueno. Dame un poco más de guitarra y tal, cada uno con lo suyo, pero estamos tocando todos a la vez. Para mí eso es la energía primero, porque es muy diferente que grabar la batería, después el bajo, no. He dado créditos al grupo por hemos arreglado las canciones entre nosotros y tal. Y entonces hace el batería, hey, hacemos una parada aquí, me mola. Y tal, ah, ok, vale, muy bien. Y tal. Y entonces Gaby, no, mira, eso no, voy a tocar esto. Y tal. Entonces es seleccionar el sonido y tal. Tocaba con mi Telecaster, con el grupo, aunque he grabado guitarras acústicas como guía de las canciones, los cambios y tal, con una voz de referencia. Pero hemos grabado todo, maravilloso. Por fin lo hemos logrado. Hay que hacer una ruta diferente de los cables para que se pueda hacerlo así. Pero maravilloso y tal, que estoy más que contento. Oye, no, y además lo transmites, porque además también sabemos por tu bio que tuviste estudios de técnico de grabación y estos temas además te apasionan, con lo cual tienes la doble suerte, la de haber hecho las cosas como se deben de hacer y con un retorno orgánico maravilloso. Yeah, muchas gracias. La verdad, muy bien, y con Carlos Sartorius, que ha grabado y coproducido el disco con nosotros. Entonces la experiencia, por fin, he grabado un disco como quería hacer, porque es un poco estéril de grabar por partes, ¿sabes? Sí. Y tal. Sí. Y sobre todo si alguien graba desde otro punto, porque no estás allí, no puedes pedir sugerencias o algo así, te mandan y eliges. La cinta fría y ahí lo que va. Ya, con el disco de poemas tuvimos que hacerlo así porque estaba grabando gente en Nueva Zelanda, gente en Francia, lejos. Gente en los Estados Unidos, en otra parte de España. Era un poco más complicado, no había manera que bueno, no tenemos presupuesto para... No. Mira, coges un avión y vete aquí. No, y daba un interés además también como mundial sobre esa temática, sí, también, ¿no? Ese, sí, un poco el orbe ahí. Sí, estaba muy claro, bien. O sea, que a veces tiene que ser así, pero pudiendo ser de la otra manera. Ajá, sí. Hoy en día yo hago muchas cosas como locutor y a veces tiene el cliente o otro estudio. A veces he grabado con un estudio en Canadá, aquí en Madrid, o un estudio en Barcelona conectado con Madrid y tal, ese tipo de cosas. Y entonces ya tienes el cliente, a veces se ve por una pantalla y tal, a veces se puede trabajar así, sí, también. Porque tú, aparte de música, ¿sigues con el doblaje? Sí, sí, sí, sí. ¿A quién estás doblando ahora, por ejemplo? La última que hice era un poco de una película de serie. Muy bien. Qué bueno, divertido. Está bien, sí, me gusta porque es realmente locutar es un poco como cantar, porque ya sabes que hay muchas inflexiones de voz, la manera del ritmo, todo eso, cómo lo llevas y tal. Se puede decir una frase de muchas maneras y tal. Entonces, ¿y estás encasillado en papeles? A veces sí, sí. Quieres la voz así, un poco. Sí, eres el chungo, ¿no? De sí, la serie, sí, ¿no? Sí. Otras veces quieren la voz muy así. Pausada. Grave. Apacentada. Ya, depende de lo que está. Porque he hecho dibujos animados. Eso, qué bueno. Entonces, también. Te vas hablando así. Lo que sea, ¿no? Entonces es muy divertido porque se puede jugar mucho con la voz. Nosotros vamos a hacer ahora que juegues con la voz y sin tener a tu GC Runner de arrope o acompañamiento, porque Jeff siempre se trae su guitarra. No es que si no la trae no le dejemos entrar, no, pero nos revolveríamos un poquito en la silla si no disfrutamos de algunas canciones en directo. Ha llegado el momento, ¿no, Jeff? Ya, yeah, ya, yeah, muy bien. Sí, ¿te parece, no? Sí, sí, sí, fantástico. Bueno, pues como no tenemos cámara, vamos haciendo la... Pues Jeff alarga la mano, coge su guitarra, en este caso. Pasa al escenario. Sube al escenario. Sí. Del sonido está ahora mismo haciendo todos los ajustes posibles. Ok, vale, muy bien. El técnico de sonido no estaba atento. Como sabéis todos, Jeff es multiinstrumentista, está preparado con su guitarra, su armónica. Oh, sí. Y Jeff Espinoza hoy en directo en los estudios de Ágora Sol Radio, deleitándonos con estos regalos musicales que le gusta hacer. Sí, es una canción que en el disco se llama I Still Love You. Bueno, otra canción que tenía esa idea de la canción, no sé, unos años y tal, y nunca he llegado a terminar las letras, me quedé un poco bloqueado y estaba ensayando con Dolores Dunn de los Louisiana Cats, que están grabando un disco muy bien y está que fantástico. Entonces ella me ha hecho unas frases y tal que ha desbloqueado la canción y pudimos terminarlo. Entonces muy bien, thank you, bien. Thank you, Didi. Okay, va un poco así. Once again, I'm out here on the road, and there's so much I have to say and do. Many the mile, many the trial, but I still love you. I can't change my wandering ways, even though I'm always lonesome and so blue. Many's had rhymes, many hard times, but I still when I'm out there on that long lost lonesome highway, you know I'll never stray. When the distance between us becomes too far, my compass always points back to your star. Just me and my old guitar, but there's a light that always sees me through. Many the road, many the load, but I still love you. And darling, I still love you. Bravo, bravo. Vamos. Es difícil doblar las palmas cuando lo hace uno solo, pero nada. Un lujo, muchísimas gracias, sí, Jeff. Como siempre, un placer disfrutarte aquí en directo estos momentos íntimos. De cómo nacen las canciones, porque todo esto es cuando le vas añadiendo, lo vas ahí aderezando, ¿no? Con sí, distintos arreglos, instrumentos. Ya, vienen de muchas maneras. A veces tengo un archivo lleno de frases que me gusta y tal, que apunto. A veces se queda una cosa en mente y tal, que hostia. Por ejemplo, Gypsy Runner, ¿no? Un día estaba entrenando y las dos niñas que nos siguieron empezaron a gritar, mamá, mamá, es el corredor gitano. Ah, Gypsy Runner. Pues eso se quedó durante años allí, de unas semillas sembradas y tal, y de repente empezaba a tocar una canción tipo rock sureño. Y ahí está. Esa canción, muchas veces por la noche, tengo un vinito allí, empiezo a tantear con la guitarra hasta que encuentro algo interesante, diferente, ¿no? La canción de Black Hole surgió, estaba con unos amigos allí en Galapagar, Torrelodones tienen una casa y hemos bebido mucho la noche anterior. Entonces estaba allí con la guitarra, empezaba a tantear y salió la música y tal. Después puse la letra y tal. Entonces viene de muchas maneras. Compuse una canción Anthony Quinn una vez cuando fui a correr. Entonces marcaba un ritmo. Who's making all of them moves at night? Chasing all the girls you know is feeling all right. Cuando llegaba a casa tenía cuatro versos y tal, cogí la guitarra y estaba allí. En el disco Breathe, pues me quedé atrapado en El Escorial y me vino en un sueño. What can I do to help you, darling? So, ese tipo de cosas. Si fomentas la mente y tal, entonces siempre salen ideas y tal. Entonces, a veces puede ser una conversación o lo que sea, pero a veces yo simplemente pensando o leyendo veo una cosa que me gusta y tal. Y entonces empiezo a pensar, pero de otra manera, de qué puede significar. Eso. Creo que estás trasladando muchos conceptos importantes. La escucha activa, sí. El silencio también, sí. El pensamiento interior, uh-huh. La crítica, el análisis y luego incluso el ritmo. Pero para eso hay que también tener un poquito... Hay muchas cosas que puedes estudiar, pero tú seguro que desde muy pequeño tenías la pulsión de la música dentro. Todo pinta así. Sí, ¿eh? Yo tenía... De pequeño era plástico, pero una guitarra de Gene Autry, un cantante cowboy, ¿no? Vaquero. Entonces mis hermanos mayores siempre tenían vinilos y tal. Entonces empezaba ahí, estaba la televisión, vi los Beatles la primera vez en el programa Ed Sullivan. Escuchaba los Rolling Stones. Este cantante que murió hace poco de los Rolling Stones. Acaba de morir. Sí, sí, sí. Bianca. No, no. Jerry Hall. No. Pero mujer de Mick Jagger. No, era novia época, la primera. Sí, sí, pero así hace poquito. Pero sí, cantante. Sí, cantante también, muy buena, sí. La tenemos aquí los tres. Sí, aquí, sí, pero sí, no, los tres y tal. Vamos a enseñar la lengua porque si está en la punta igual lo vemos. Pero fíjate. Anita Pallenberg. ¿Cómo? No. No. ¿Hay alguna respuesta está, más? Está aquí. cuando estaba en el colegio, tenía como 12 años, el entrenador de la escuela nuestra. Era músico, grababa discos. Entrenador de educación física, de gimnasia. Sí, bueno, de deporte. De fútbol, en general, baseball, de deporte, ¿no? En general. Y entonces invitaba a este cantante a nuestro colegio y pusieron un 45 y ella cantaba lip syncing. Pero, you know, estaba así, hostias. Y años más tarde, era ella. Wow, era tremendo. Tremendo. Todo ese tipo de influencias, ya escuchaba la radio. Yo me acuerdo canciones que me pegaba mucho de la primera vez que escuchaba Fire and Rain de James Taylor. Un verano estaba, wow, qué temazo, ¿no? Y de repente escuchaba Nights in White Satin. Canciones que eran diferentes. Y la primera vez que escuchaba Crosby, Stills and Nash, ¿no? Y después por otras influencias. Gracias a los amigos, que siempre tenía otros discos, y mi hermano pequeño, que tenía cosas de los Who, Fleetwood Mac, el antiguo Fleetwood Mac. Qué bueno. Cuando fui a la universidad, pues escuchaba Santana, Cream, todo eso. Todo el mundo tenía música. Escucha eso. Uno de la universidad tenía otra cosa de ritmo y blues y tal. Fantástico. Pero Jeff, ¿tenemos muchos años o ahora todos esos, aparte que tenemos muchos años, ¿vale? Eso sí, sí, eso es cierto. Sí, ¿no? Vale. Desde luego. Pero déjame la alternativa. O es que has dicho un listado de pesos pesados de referencia que ahora a mí me cuesta pensar que hoy en día hay tantos y tan perdurables. No lo veo. Ya, es complicado. ¿Es por edad o es por realidad? Yo creo que por realidad, porque estaba viendo una entrevista en YouTube de un tipo y ha dicho que pues grabó un disco, era el productor, la música era buenísima, grabaron, pero no iba a ninguna parte porque hay una saturación realmente de música. Y hay una tendencia también que creo que es equivocado. La gente prefiere alcanzar la fama y no el fondo musical. ¿sabes? Y entonces, aunque sea efímera, la fama, sí, porque sí, a ese nivel es efímera. No vale para nada. Y doy la gracia porque he podido tocar muchos años en muchas formaciones con músicos fantásticos. Es una carrera de larga distancia, por eso he sido fondista. Claro. pero un poco de eso, de si ves ciertos campos de música, jazz, el flamenco, el country, el blues, ¿sabes? Hay artistas que, aunque no venden millones y millones, hacen la música que quieren hacer. Bonnie Raitt, por ejemplo, Lucinda Williams, fantástico. Gente que tienen su público y pueden seguir grabando y ganando la vida y tal, y manteniendo una integridad artística, ¿sabes? Y tal, que para mí es muy importante. Es importante. Porque yo no me interesa hacer cualquier cosa. Entonces, he grabado algunas cosas muy, muy malas. No por mi nombre. Te cedo el crédito. Bueno, pero ahora sí has grabado unas cosas muy buenas y puede ser momento de escuchar otro temita, ¿no, Rafa? Sí, hemos preparado aquí el tema, el que abre el disco, El Diablo. El Diablo. Brutal. Este sí, ¿cómo se iba a llamar este tema? Yeah, iba a ser Spaghetti Western, pero... ¿Por qué será? No, pues no entiendo por qué. Yeah, ¿por qué iba a llamarse así? No, pero la letra iba por otro lado, entonces hemos decidido, no, vamos a llamar eso El Diablo. Thank you. dream about you, baby, when I sleep. Sweet Melina, you told me may not get you on your quest, 'cause out here in the outlaw. Never. Oye, nos tienes que decir quién ha hecho las diferentes cosas que aparecen en esta. ¿El diablo ha hecho algo? Yo he dicho el diablo, pero está Gabby Jojek silbando y haciendo mucho de... ¡Ay! Howard Brown también al principio, Jack Jameson con el mouth harp, Howard Brown también con la trompeta. Qué bueno, muy bien. Y hemos, a través de Sono Media, me han dado el latigazo y la campana de la iglesia y está para dar un poco de sabor a la cosa. Qué bueno, por eso es que no faltaba nada en ese poblado del Webster. ¿Y todo esto lo vamos a poder ver más o menos en directo prontito? Sí, el 8 de marzo vamos a presentar el disco nuevo en la Sala Vianos a las 5:30, el sábado. A cinco las 5:30, 17:30 para los que son de otro horario. Sí, sí. O sea, es una hora curiosa, ¿no? Sí, me ha dicho el jefe de la sala, Antonio. El tardeo. Sí, sí, sí. Me ha dicho que está funcionando bastante bien. Entonces vamos a por ello. Entonces quiero petar el sitio. El sonido está muy bueno y la sala muy, muy bien, muy bien. Vamos a intentar pasar un buen rato. Por eso le da opción a... A lo mejor con a varios grupos, ¿no? También de que actúen durante el mismo día. Supongo que luego por la tarde-noche ya vuelve a haber concierto, ¿no? Tienen discoteca a partir de una hora también. Sí, pero que hay un concierto a esa hora. Puede haber otro, ¿no? Sí, no sé. Pero después hay otra movida, me parece. Oyes, les va bien, eso está bien. Sí. Pues quedaros con la fecha, 8 de marzo en la Sala Villanos. Eso es. Ahí estará. Come on down. Con los Gypsy Runners, ahí sí. Sí, Gypsy Runners, la banda completo, muy bien. Es un gran grupo de talentos y de personas. Y aprovechando que presentas el disco, ¿va a haber algún músico sorpresa, pero que nos puedas contar? Si no, lo cuentes. Pues no lo sé. Tengo primero, sí, vamos a intentar. Tengo que ver quién está aquí en Madrid. Eso el es 8. Importante. Y también, entonces, pero vamos. En un plasma, no. O en vivo o nada. Eso. Porque todo el mundo está siempre liado y tienen sus giras con otros grupos y tal, con más dinero. Ojalá que fuera millonario y tal. Mira, aquí está, no tiene que hacer otro viaje y vamos a centrarnos. Claro. Tu gente, tus Gypsy Runners, ¿ellos están más dedicados, digamos, al grupo o también tienen sus compromisos? No, tienen sus compromisos. Que tienes tú que agendar. Sí. Gabby tiene su propio proyecto, acaba de sacar un disco fabuloso, Smile to the Clouds. Es un grandísimo compositor, cantante, guitarrista. Dile que se venga un día al programa. Ya, a presentar la pena. El disco, claro. Sí. Te lo mando el link. Claro. Y también Gonzalo Peñalosa es profesor, pero compone muy bien. Hemos co-compuesto 3 de las canciones del disco. Ha grabado un disco también de una música fabulosa. Manuel Bagués está siempre tocando. Estuvo en Revolver durante tiempo. Ethe Navas siempre está tocando con un montón de grupos, pero sobre todo con Rafael, a ver cómo va evolucionando. Espero que se pone bien, pero sí, es un poco complicado porque tenían una gira que tuvieron que suspender. Es así. Están también comprometidos. Aquí lo bueno es que los músicos no estén tan libres sin tener nada que hacer, porque la música siempre pasa por apuros, y que haya trabajo y que haya proyectos y que haya featurings y que haya... Sí, joder. Lo importante para mí, ya que estoy en una fase muy buena de poder colaborar con mucha gente, Y entonces tiene que mantenerse. Y sigo aprendiendo y tal, pues muy, muy bien, está fantástico. Y con gente muy buena, de talento y todo eso, entonces estoy encantado. No, no, y además que se te nota, y aunque los lunes para mucha gente sean días complicados, da gusto empezar un lunes así con alguien que nos trae energía, ¿no, Rafa? Sí que lo da, sí. Energía y música. Yo te quería preguntar por el tema que cierra el disco, ese México, que acabas ahí con un grito. Sí. Ese viva México. Y bueno, te viene un poco también de tus raíces o cierta relación con el país mexicano. Pues siempre me ha gustado el Tex-Mex. Okay, Flaco Jiménez, Johnny Rodríguez, Is Anybody Going to San Antonio? También unas canciones de Steve Earle. Entonces quería hacer algo alegre para cerrar el disco, no dejarlo tan, ¿sabéis? Entonces eso ha sido muy divertido y en eso quería que Gonzalo destaca allí con ese tipo de tecla y todo eso. Entonces, posiblemente, bueno, vamos a tocar esa canción, pero quizá con un artista invitado. La chicha incógnita. No sé ahora mismo si vamos a escuchar o en CD o en vivo, eso siempre manda Jeff. Sí. Yeah. Pues si queréis, tenemos aquí preparado otro tema, Bikers and Groupies. Ya, yeah. Ok, vale, muy bien. Eso ha colaborado el grandísimo Lou Marini. Y esa canción, curioso, Gonzalo tenía, estamos en su casa ensayando un día y empieza a tocar eso. Uy, eso me gusta, y tal, vamos a ver cómo y tal. Y desarrollé una idea para las letras y todo eso, y tal, y así salió. Tiene bastante influencia con Tom Waits, y se nota, pero quería que Lou tocara un saxo ahí y tal, y el solo de Gonzalo está fabuloso. O sea, está ese Bikers. Bikers and Groupies. And Groupies. Me gustaba cómo sonaba. Thank you. adventure, sadness or joy, a train wreck in progress, a broken down toy, bicycles and groupies, drinking roadhouse beer, eight bows and bad luck, dancing. Que es cierre de canción con esa voz ahí asentada y profunda y ese saxo, ¿eh? Ya, el gran Lou, Blue Lou Marini. Blue Lou Marini, que siempre que vemos granujas a todo ritmo, yo me acuerdo de él y de ti, indirectamente. Oye, pues llevamos aquí ya un buen ratito. Volver a comentar que el disco se presenta el 8 de marzo. 8 de marzo, oye. 8 de marzo es. Cuidado con esa fecha, ¿eh? Yeah. Ese es el Día Internacional de las Mujeres y este año hay mucho más motivos para estar ahí de pelea, ¿eh? Ya, era el cumpleaños de mi madre. También. Sí. A las 5:30 de la tarde, pues muy bien, después de la manifestación, exactamente. Que llenamos. Genial. Muy bien. Entonces, con los Gypsy Runners, de la banda completa, y la Sala Vianos es el antiguo Caracol, para que la gente pueda ubicar en Bernardino Obregón. Ahí está, cerquita de la Ronda de Valencia. Sí, estaré al lado de la Plaza de Embajadores. Y al lado de algún bar con alguna cervecita. Ah, sí, eso es muy importante. Las de antes. Bueno, esos, cuando son a las 9 o así, a 5, no, eso va de empalme de tardeo. Sí, yo me acuerdo, había un sitio, el Paisano, al lado de Clamores. Ah, sí, que sí, verdad. Siempre fuimos muy estrecho, todos, que sí. Sí, perdón. Entonces, cuando había concierto, yo miraba al fondo y veía a Jeff y a Simón, y además, allí, digo, todos, y ahí está. Todos ahí. Digo, y hasta que ellos no vayan, el concierto no empieza y podías apurarte hasta la última, y era muy bueno eso. Sí, sí, porque normalmente había poco tiempo, hacéis la prueba de sonido, bueno, vamos a picar tiempo, algo porque hay que picar algo. Y hay que cantar con un poquito el estómago satisfecho. Sí, no vas a comer una fabada antes, pero no. Vamos. Tú sabes que aquí solemos hacer un test, que ya te lo hemos hecho bastantes veces y ya no sabemos las respuestas que vas a dar, pero tenemos una pregunta nueva especial para ti. Ok. ¿Cómo van esas rodillas? Muy mal, muy mal. ¿Funciona el ascensor aquí en la radio? Sí, funciona de puta madre. Muy bien. A ver si me hacen algo con la rodilla derecha. Me eche menos y jugar el tenis. Echar unos partiditos, claro. ¿Sabéis que la noche vieja siempre hacía San Silvestre? Sí, también. Llegar aquí al estadio de Rayo, donde ya mi hija la ha corrido este año, pero yo iba todos los años. Era muy divertido, muy, muy, muy emocionante. Eso lo echas un poquito en falta, el tema físico. Sí. Pues, joder, siempre he sido muy activo. Llevaba toda mi vida jugando el básquet o tenis o fondo de correr, todo eso. Paddle también, que me gustaba, todo eso. El tenis se te daba justito, ¿eh? Yeah. No eras un McEnroe, no, tampoco eras un primerizo. Sí, no. Jugaba por divertirme. Sí, era divertido. Porque, mira, el deporte es algo muy importante porque haces algo sano. Está muy bien para la mente y lo que echa de menos más sobre todo es la comunidad. Tienes unos amigos, juegas y tal, y después tomas unas cervezas y tal. Sí, eso es fantástico. Y quedo todavía con algunos para comer, les ve jugando. Y tú te apuntas luego a la comida de después. Eso. No, la cerveza y la comida. Bueno, pues ese sería, digamos, un poco el cierre de nuestro test. Vuelvo a insistir, ¿te quieres despedir con una canción en directo o prefieres que pongamos otra? No, como quieras, nosotros, o ambas cosas. Rafa ha estado ahí, ambitious. Muy bien, mira. Pues ambas cosas. Voy a hacer una cosa. La primera va a ser... Voy a hacer una versión corta de Hobo's Highway, ¿ok? Aunque hemos tocado eso. Ok. Ok. ¿Dónde está mi púa? Ok. Está las preparaciones de los artistas. Ok, here we go. Momento de afinación. Ahora sí. Highway is old and long to make the journey. You must be strong. Your life's companion, a drifter's song. My daddy told me when I was young, son, don't you do the thing I done. Don't live your life out on the run. But I was born to hit the road. Somewhere I guess I lost my way back home. Now the gypsy life is all I know. Oh, hobo's highway, it's old and long. To make the journey, you must be strong. Your life's companion, a drifter's song. And I'll roam that hobo's highway, trying to find my way back home. Yeah, I'll roam that hobo's highway till I find a place to rest my weary bones. Say there's wisdom in the words he spoke, and truth he told where he did wrong, and how he suffered to make your soul. So when I find my final resting place and meet my loved ones in the land of grace, that old hobo's highway and I will part our ways. Oh, hobo's highway is old and long. To make the journey, you must be strong. Your life's companion, a drifted song. Your life's companion, a drifter's song. Your life's companion, a drifter's song. Vamos. Bravo. Sí, bravo. Bravo, esa armónica, esa guitarra y esa voz. que tanto nos hace disfrutar una noche de lunes. Ha sido, vamos, como siempre, un placer. No sé, Rafa, un si tienes alguna cosita pendiente, pero yo creo que le hemos dado un buen repasito, ¿eh? Agradecerte de nuevo la visita, Jeff. Sí, es un lujo, sí, como siempre. Un placer, como siempre. Y sobre todo es un lujo seguir escuchando tu música, tus canciones, y felicitarte por algo, aparte por el nuevo disco. Te felicitaría por esa capacidad de creatividad y lo prolífico que eres creando música. Yo creo que no es nada fácil, y eso demuestra que la inspiración, desde luego, sí, no la has perdido, y si la has perdido, la encuentras rápidamente. Sí, es que sigo componiendo muchas cosas, pero también tengo un montón de canciones que he compuesto a lo largo de los años. Tienes stock. El Hobo's Highway compuse en el 97 o 98, por ahí. Entonces la han grabado Cañones y Mantequilla. Entonces me gusta que otra gente grabe mis canciones. Grupo, si queréis una canción, llámame. Trasladamos la invitación tanto a tus compañeros de grupo que te acompañen otra vez, o esos trabajos en solitario que también has comentado por su cuenta. Y ahí la hija está con un disco, nos has dicho, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, es muy emocionante, bueno, porque pues, oye, mi hija pequeña ya va a grabar su primer disco, y hemos juntado los Gypsy Runners para grabar bases con ella. Pues abierto el programa está también para ella. Sí, sí, sí, muy bien. Es un poco tímida. Bueno, iba a decir, sí, si se atreve, pero tú le tienes que trasladar, dice, aunque no lo parezcan, es buena gente aquella. Ya. Yeah. Tú háblale bien de nosotros. Yeah. Sí. Mira, lo que digo a mi hija, mira, tiene que tocar lo que se llaman tablas aquí, sí, exactamente, porque es la manera de definirse como artista, cantante, uh-huh, o guitarrista, lo que sea. Y entonces grabar es parte del proceso, pero actuar, hay que tocar a lo largo de los años en garitos malos y buenos conciertos, tocar un poco de todo. Hacer una entrevista con nosotros también da tablas. Ajá. Tú ya tienes muchas y claro, la tienes más difícil, pero bueno, cuando viene gente nueva, pues también les ponemos en algún apurillo para que sepan que la radio es amable, pero que también hay que estar ahí, que ahí es un reto y hay que saber, sí, defender la voz y el sitio. Sí, sí, difundir música, eso es maravilloso, porque si no, ¿cómo la gente va a conocer nuevas músicas y escuchar otros artistas y tal? Yo me acuerdo la última entrevista aquí, muy bien, muy divertido, sí. Hemos tocado un blues. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí, que coincidiste con Henry Lee, con Smith, improvisasteis, sí, sí, un blues. Que, vamos, sí, eso fue maravilloso. Eso fue muy bueno. Pero muy divertido. Sí, sí, sí, me lo paso pipa. Pues eso para nosotros es el retorno. Una, sí, radio en la que no tenemos publicidad, no cobramos por ello, sino que pagamos como socios. Pues el retorno sois vosotros, que nos hagáis pasar una tarde maravillosa. Y luego recordaos, pues ya saben, las redes, nuestro Instagram, @musicacasual, ahí algo subiremos. Y también luego ya los vínculos a los podcasts en Agora Sol Radio y también en iVoox. Y algunas otras redes, ¿no, Rafa? Porque sí, intentamos, sí, cubrir dentro de lo poquito que somos expertos en esto, pues todo lo posible. Todo lo que se pueda. Sí, a por ello. A por ello. Muchas gracias por la visita, Jeff. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Aquí. Y recordamos eso, el 8 de marzo en la Sala Villanos a las 5:30 de la tarde. Eso es. Muy buena hora, no, no hay excusa para no ir. Sí, sí, la gente puede comer y tomar la penúltima. Y tomar ahí. Exactamente. Y no olvidéis también que hay una buena manifestación y motivos, con lo cual, sí, encajamos la agenda para poder hacer un poco de todo. Ajá, eso es, eso es. Muy bien, despedimos esta entrevista con otro tema del disco, este, Orphan Train. Orphan Train, muy bien. He compuesto esa canción con mi amigo Chuck Cutter. Nos conocemos desde hace muchos años. Fue su culpa por he llegado a España. Me invitó, tocamos en Los Ángeles hace años. Gracias por traernoslo aquí. Yeah. Entonces, es una historia verídica. En el siglo XIX, a mediados, empezaron a sacar niños de la calle. Algunos huérfanos, pero algunos tenían padres. La iglesia las ha sacado a mandarles al oeste. Para, quiero decir, raptado, raptado, sí, ¿no? Bueno, sí. Te saco de la policía, calle, pero me hago sí, con, pero le han sacado de la calle y tal. Mm. Pues eso, mandaron los niños al oeste a otras familias cristianos. Necesitadas de hijos. Sí. Y muchas veces eran mano de obra gratis. rozando la esclavitud. Un poco así. Pues ahí está. Orphan Train. All right. Jeff Espinoza. Hasta la Gracias. Próxima, Jeff. Ok, próxima. Vale. Chao. Hasta pronto. Son of a gun, and his ma's in the clutches of that old demon rum. Might as well join ya, you can't get no worse, Jack. Might find ourselves a better life somewhere down the track. All aboard the open train, from the east coast to the western plains. All aboard. Find us new home, place seats in separate cars, to a final destination across the land we've been so far. There we made our promise before our destiny. We try and find each other, whatever fate for us might be. All aboard the orphan train, from the east coast to the western plains. All aboard. ¿Y estás escuchando? Música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Sección de versiones de música casual. Traemos más que una versión, una rareza remezclada que no sabemos si os va a gustar o os va a escandalizar. Seguro que a los que vistan un buen tupé y sean unos clásicos rockeros les puede asustar un poco, porque en este caso es un tema de Elvis Presley y lo que tenemos es una remezcla hecha por Yankee XL, donde por supuesto suena la voz de Elvis, pero a un ritmo que no sabemos si Elvis en sus mejores tiempos lo aguantaría. Aquí está A Little Less Conversation de Elvis Presley con Yankee XL. Vamos con el disco del mes, de este mes de febrero, en el que tenemos ese álbum que ha editado Ángeles Toledano, llamado Sangre Sucia, un disco que es su disco de debut y lo ha grabado de la mano del guitarrista Benito Bernal y el productor Arto Rodríguez, que es un productor especializado en música urbana. Es toda una declaración de intenciones, acudiendo al origen, a la raíz profunda y cercana como hace ella, pero también con un toque moderno. Y seguimos escuchando este disco en la esencia impura, como dice ella, la única verdadera, nada de puertas cerradas, es una soleá donde se funden los amantes y todo arte genuino en la entrega vital y artística. y, como dice también la propia Ángeles, con compromiso, pero sin miedos ni cadenas. Y escuchamos aquí ahora esta soleá de Ángeles Toledano, este disco del mes que vamos a estar repasando todo el mes de febrero, de su disco Sangre Sucia. Estos acordes, ya sabéis, estamos en la sección de Tal Día Como Hoy, que rememora esas personas que cumplen o hubiesen cumplido años un 10 de febrero y esos temas que se publicaron concretamente en este día. Como vamos un poquito apurado de tiempo, pues vamos a irnos directamente a felicitar a la persona que sigue viva en este caso y cumple 88 años, Roberta Flack. Felicidades. Americana, pianista y cantante de soul, y Keith Storm, que es un formato de radio nocturna con letras de un poco jams. Fue la primera artista en ganar dos Grammys a la mejor grabación en 1973 y 74. Tiene 17 discos. Sus grandes éxitos son versiones, por un lado, el famoso Killing Me Softly with His Song de Charlie Fox y Norman Gimbel, y la menos oída Feel Like Making Love del Bad Company, que la dejamos ahí unos segunditos. También hoy cumpliría años Cliff Burton, que nació en el 62 y murió a los 24 años de accidente, uno de los bajistas más virtuosos de todos los tiempos del grupo Metallica, pero solo en sus tres primeros álbumes. Luego, ya saltando a esos temas que se publicaron el 10 de febrero, aparece la gran Aretha Franklin, cantante y pianista, que publica su noveno álbum I Never Love a Man The Way I Love You, y la obra suprema de Lady Soul, en la que está Respect. Y curiosamente, en el vídeo aparece Lou Marini en ese mostrador trabajando en la película de los Blues Brothers, y con eso engancharíamos un poquito con la visita de Jeff. También Carole King publicó su segundo álbum de estudio, Tapestry, que Rolling Stone sitúa en el número 25 de los mejores 500 discos. Son 12 temas con grandes éxitos, y os recomiendo que escuchéis ese You've Got a Friend de James Taylor, que obtuvo 4 Grammys. Y el propio James Taylor también está en los coros. En el 78 también sucede algo importante, y es que Van Halen publica su primer álbum de estudio, y que introduce esa manera de tocar, que es el taping, que son con las dos manos el mástil, en el que muchos grupos después lo hicieron. Un tema, Running with the Devil, es ahí también unimos a ese diablo que hemos escuchado al principio. Y cerramos en el año 1986, en el que Depeche Mode publican su Striped, primer sencillo del disco Black Celebration, y compuesta por el teclista y guitarrista Martin Gore. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Estamos llegando a la curva final, como dice nuestro querido compañero Juan Pedro, hoy no presente aquí en voz, aunque sí en alma, al más de lo mismo, que es la sección final del programa en la que suena la canción que habéis elegido. Como todos los lunes, proponemos una temática que lanzamos normalmente el viernes. Esa temática versa sobre algún género, historia, grupo, idea o flipada que directamente se nos ocurra, y planteamos tres canciones. En este caso, la temática que habíamos planteado era mejor versión que destroza el idioma original. En este caso era el inglés, eran grupos españoles quienes la hacían. No es que fuera la peor versión, sino la mejor peor versión. O sea, ¿cuál de estas canciones destroza mejor el idioma o destroza más? Y había tres propuestas interesantes. La verdad es que había, investigando, había bastantes. No quiere decir que todos los españoles tengamos mal acento cuando hablemos en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con Juan Pedro, que tiene muy buen acento. Pero, hay veces que sí, que cantando, pues bueno, pues sí, es verdad que a algunos se nos va, como ocurría en estos casos que nos cuenta Antonio. Pues sí, y menos mal que Jeff se ha ido, porque si llega a escuchar tanto las citas de las primeras como la que ha ganado, hubiera dicho, madre mía, este país no avanza con su inglés. Ha habido una que ha ganado con suficiencia y luego dos que se han peleado un poco por no ser la última. Pero al final es verdad que el último ha sido Ramon Thing con ese Come As You Are de Nirvana, que es un pedazo de canción, pero que él la destroza un poquito porque la intenta hacer en serio. Entonces es una canción complicada si no eres un grunge, y él no es un grunge. Sí, o sea, si no eres existencialista, no estás, no te quieres morir o quieres destrozar el mundo y demás, no te sale esa canción, es imposible. De hecho, pusimos varios enlaces a comentarios sobre estas canciones, y en el caso de Ramoncín le daban por los cuatro costados. Sí, le pegan mucho al pobre. Yo lo conocí en un concurso de televisión y que coste que me cae bien desde aquel momento. Bueno, pues se llevó un cuarto de los votos. Luego está el gran Rafael con su Aquarius, esa canción de Gal McDermott y Tom Pearson del musical Hair, con un 28%. Decir de esta canción, el vídeo merece la pena, como todos, pero sobre todo, si algo hace Rafael con las canciones, es hacerlas totalmente suyas. Sí, y en este caso, puede decir que lo pronuncie bien o mal en inglés, la hace rafaeliana 100%. Bueno, y ahora viene el que ha ganado, pues prácticamente con la mitad de los votos, el Príncipe Gitano, con esa versión de la canción de Elvis, In the Ghetto. El Príncipe Gitano, o más bien Enrique Castellón Vargas, nació en 1932 y murió en 2020 con el tema de la COVID. Principalmente fue actor, claro, cantante flamenco, bailarín, hermano de Dolores Vargas, La Terremoto, y primo del gran guitarrista Sabicas. Este valenciano mamaba flamenco por todos lados, ¿no? Debutó a los 14 años con Lola Flores en Madrid, y en 2014 lanzó ese tema de Obi Oba, que ahora se lo cantan a un famoso y joven jugador negro del Barça, ¿no? Por lo bien que lo hacen. El tema original, este In the Ghetto, es del Rey del Rock, de 1969, y la versión inolvidable y de pronunciación para romperse la caja del Príncipe es de 2003. Esta versión se hizo popular gracias al vídeo viral en el que Enrique farfullaba un inglés ininteligible, pero que no le afectaba la emoción con el que él transmitió al interpretarla, aunque estoy seguro que no sabía lo que estaba diciendo. Se dice que si ambos se encuentran, ya sea en esa famosa isla Graceland o en algún pliegue del metaverso, necesitarían la xenoglosia, que es conocimiento de idiomas no aprendidos, para entenderse. Se pone en duda que el príncipe, que nunca aprendió inglés, comprendiera la profundidad de la letra del tema que interpretaba. El debate entre una versión acá o una parodia está ahí abierto, ahí lo dejamos. Lo que está claro es que en la actuación de televisión se oían risas en directo, pero se perdían frases como estas: cae la nieve en una fría y gris mañana en Chicago, y un pobre niño nace en el gueto, y su madre llora. Ella no necesita otra boca que alimentar. Entiendan que este niño necesita ayuda o acabará siendo un chaval difícil. No miremos a otro lado. Y continúa relatando la vida del futuro delincuente que compra un arma, roba un coche, intenta escapar, pero le matan. Y mientras, otro niño vuelve a nacer en el gueto. Pues nos despedimos con ese tema. Antes, recordaros que ahora de 9 a 10 de la noche tenéis la sesión casual, que en este caso la hemos dedicado a algo que os va a hacer bailar, si todavía os quedan fuerzas y ganas del fin de semana. Vamos a poner una sesión de acid jazz, un estilo musical que surgió de esa fusión y esa innovación de géneros afroamericanos. Todo esto tiene su origen en Inglaterra a finales de los años 80. Son principalmente estilos que sonaron mucho en las pistas de baile de los clubs de entonces, y posiblemente resuenen todavía ecos de estas canciones y de estas bandas y artistas en muchas de estas pistas. Por deciros así un listado breve de los que van a sonar: Mother Earth, Jamiroquai, Incógnito, Brand New Heavies, Corduroy, Gregory Sachs, James Taylor Quartet. Con este cartel no os perdáis esta sesión que añadimos de gratis de 9 a 10. Y por mi parte, ya sabéis, besos, abrazos, los repartís como queráis. Y el lunes que viene, aquí, porque tenemos un grupo en el que tenemos puesto nuestro cariño, está empezando y suenan muy bien en directo. Y esperamos tenerles aquí para que nos diviertan y nos entretengan y nos hagan vibrar con su música, como hoy ha sido con Jeff. Hasta el lunes que viene. Hasta la semana que viene. Muy buena semana, mucha radio, mucha música y ser felices si podéis. In the Ghetto, el Príncipe Gitano. Antes no fray, donde colen Grey, Chicago, Moon, Baby, Benny, Charlie, Swan y Sin de Ghetto. In the Ghetto. And dejar mama cry. Por si ni figuan, sido, sido, ni modri, tien, grima, o fin de Ghetto. Be born young. ondo eta indetxili gil pija egil grobi ondi jo mande duke loke jo a mi agu itxu bla itxu zi degu isimpliten anguen angur de onde gue gue de vuelten ande guelgen heikiliti bugui reni bus plisis turiti guai blusin de gegeto ande jangai ben so si estar el churruan estruit naili justu i fili hi fanch feixin de gegeto de quan nei en depresión de yo m'abrí que a güey e quise y calestilicar que el turruan estruifar jimón mamacray arte craungan de roan estuí yo m'al feita un distuit y fin de gueto ande yo mandar de Colin Gray, Chicago, Mon, Modeliti, Baby, Charlie, Shisbon, in the ghetto. Mandes mama cry.